Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. No te sientas ofendido por los defectos ajenos. Trabaja por corregir tus defectos. Corrige en ti lo que más puedas. Sé amable y bondadoso con quien más lo necesita. No te preocupes tanto por alimentar tu ego. Más bien empieza a alimentar tu alma. El amor es la clave. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Recuerden también seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como Frecuencia-Eslabón. Nos retransmite también Ecuador Today y también nos retransmite la www.cdmusicradio.com en España todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos unos invitados que vienen con una fuerza y una energía que ustedes ya lo van a ver, así que no se lo pueden perder. Pero mientras tanto, empezamos nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música. Y esta vez empezamos con Blaze, y esto es Cancerbero. ya estamos de regreso, amigos. Lo que escuchábamos era Canserbero de Blaze. Estamos ya con nuestros invitados de hoy. Como les decía, ellos vienen con fuerza y con mucha energía. Ya estamos con David, con Pedro y con Nelson. Y ellos unidos son Tempestad. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar en Frecuencia Eslabón. Deseándoles muchos éxitos y mil gracias por la invitación. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicos, qué gusto tenerles aquí. Gracias. Ya vamos a compartir un montón de sus experiencias, de la música que hacen para el público que les escucha. Y ya empezamos entonces, para ustedes, amigos, ¿quiénes son Tempestad? Bueno, Tempestad, somos actualmente Pedro en la guitarra líder, Nelson en la voz, Daniel Sandoval, que no está ahorita en la entrevista, es nuestro baterista, y Luis Hachi es nuestro bajista recién integrado y mi persona en la guitarra desde los inicios. Qué chévere, chicos. ¿Qué representa Tempestad en sus vidas? Bueno, Tempestad en realidad es una banda que ya tiene más de 12 años de formación y para mí es algo muy importante. Hemos sacado mucha música inédita, hemos hecho muchos conciertos dentro y fuera del país y seguimos trabajando para dar lo mejor de nosotros y hacer cada vez música de nivel. Pedro. Bueno, yo ingresé este año a la banda, okay, recientemente. Bueno, conocí a Nelson, conocí a David, conocí a todos los integrantes en línea general. Y bueno, Tempestad llegó en un momento, pues, realmente caótico, no solamente a nivel personal, sino en líneas globales, ¿no? Por todo lo que estábamos viviendo en líneas generales. Tempestad se ha convertido no solamente en una fuente de apoyo y de retroalimentación a nivel emocional con todos los muchachos y los integrantes que estamos acá, sino que además se ha convertido, pues, el arte en sí mismo es una forma de manifestación. Entonces, para nosotros se ha convertido en esa forma de manifestarnos y poder comunicar lo que pensamos, lo que sentimos a través de historias, de anécdotas. Cada uno coloca su granito de arena y eso es lo bonito de Tempestad, que cuando trabajamos en función a los temas, por lo menos actualmente desde que he entrado yo, cada uno da su opinión de la manera más respetuosa, cada uno percibe la música de una forma muy distinta y eso ha traído una Tempestad muy moderna, ¿no? Que ya sé que ya tiene un montón de años, según lo que nos cuenta David, ¿no? Pero actualmente pues estamos trayendo mucha música, mucha más enriquecida por la diferencia no solamente musical, sino cultural que tenemos en la banda también. Uh-huh. David, háblanos un poquito de la discografía de Tempestad. Claro, Tempestad tiene un demo llamado Político que fue lanzado en el año 2008. Tenemos nuestro EP que se llama Hipócrite, lanzado en el año 2012. En nuestra larga duración, ¿no? The Song of the New Horizon, su primer larga duración que tiene 9 temas, que fue lanzado en el año 2014. Tenemos igual un EP que se llama Infected, lanzado en el año 2015. Tenemos un single, cover a la gran banda Blaze Canserbero, ¿no? Lo lanzamos esto en el año 2018, más o menos. En el año 2020 lanzamos ya nuestro nuevo LP, nuestro nuevo larga duración que se llama Cosmovisions, y este año vamos a lanzar un nuevo single. Uh-huh. Un fuerte trabajo, no han parado, han continuado siempre con el trabajo que les gusta, me imagino. ¿Cómo ha sido en esta temporada para ustedes de Tempestad? Bueno, en esta temporada, como nos tocó prácticamente estar encerrados, nos dedicamos a componer por nuestra cuenta. Por ejemplo, yo cogí, hice una maqueta, les mando a los muchachos ponen su parte, les gusta, no les gusta, quitan, arreglan. De igual manera, Pedro compuso también un nuevo tema que va a salir en este año y, bueno, en realidad no nos estamos viendo frecuentemente en los ensayos. Pero estamos trabajando en nueva música. Recién dimos un concierto y también nos preparamos, mezclamos temas nuevos y viejos, pero la banda sigue activa, la banda sigue trabajando, estamos en contacto casi a diario. Qué chévere, eso es lo bueno, ¿no? Que están activos siempre. Exacto, hay que agradecer que actualmente la tecnología nos provee formas de comunicación en general que podemos trabajar, por lo menos, bueno, esta herramienta Zoom que nos permite un montón de compartir inclusive la música en línea general, o sea, vamos trabajando, abrimos sesiones, proyectos, entonces cada uno va aportando desde la distancia, ¿no? Nos hemos adaptado, ha sido un proceso de adaptación totalmente para todos. Sí, así es. Digo yo, es una ventaja espectacular que tenemos todos poder aprovechar estas ventajas que nos da la tecnología para poder complementar nuestra vida a lo que nos gusta hacer, ¿no es cierto? ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos? Ahorita conocemos un poquito, para las personas que no les han escuchado, conocemos un poquito más de su música y esta vez vamos a escuchar de Los Tempestad, Los Angels. Amigos, ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era Los Angels de los chicos de Tempestad. David, háblanos un poquito de este tema. Bueno, Los Angels fue compuesto, fue nuestro primer single, ¿no? El preámbulo para nuestro álbum 2020 que se llama Cosmovisions. Los Angels está inspirado en un asesino serial el monstruo de los Andes, ¿no? Que lo conocemos acá en Latinoamérica, y fue inspirado en su historia. Lo escribimos junto a Daniel, nuestro baterista, lo musicalizamos y lo produjo Nelson, nuestro vocalista, que aparte de ser las voces, es nuestro productor. Fue un gran esfuerzo, pues lo lanzamos cuando recién inició la pandemia, estaba todo cerrado, estábamos... asustados. Sí, y bueno, nos gustó mucho el tema, lo tocamos en vivo y pues es una gran obra. Y es como para crear un poquito de conciencia social. ¿A qué se refiere un poquito ese tema? Bueno, es un tema un poco más descriptivo, ¿no? Más o menos contamos algo de historia ahí. Sí, sí puede ser para concientizar a la gente. Si pueden ver e ingresar a nuestro Spotify, a nuestra cuenta Spotify, pueden ver la portada, también hacer referencia más o menos a este tema. Hay que analizar un poco más la letra y se darán cuenta verdaderamente de lo que hablamos, ¿no? O sea, es descriptivo más, por ejemplo. Claro que sí. Qué gusto tenerles aquí, chicos, y poder entablar esta conversación con ustedes, porque es súper bueno que el público conozca conozca sus experiencias de boca de ustedes mismos, de los protagonistas de las canciones y de lo que tratan, del mensaje que tratan de llegar al público que les escucha. Para Nelson, que si es que está ahí Nelson. Ya estoy. Ya sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con la banda. Bueno, la banda llegó a mi vida un día de mi cumpleaños, en el 2017, en julio de 2017, justamente ese día se pusieron en contacto conmigo por casualidades de la vida. Ya yo tenía algunos meses de haber llegado aquí a Ecuador, no tenía todavía un año, y ya me hacía falta tener una participación musical, porque desde que me había venido de Venezuela no había podido hacerlo durante un buen tiempo. Ya tenía tiempo para que no lo hacía y ya lo extrañaba. Y bueno, eso fue como un regalo para mí, este mismo día que se comunicaron conmigo y yo, en el primer momento que me mostraron el tema en el que iba yo a ser reauditado, dije, este mismo momento, me sentí demasiado identificado y efectivamente, al momento de la audición, pues, hubo conexión inmediata y justamente nos tocaba presentarnos en la semana del Rock 2017. O sea, era como que todo se juntó y fue mi debut en la banda, grandísimo, ese mismo mes, en julio, el 28 de julio. Nos presentamos allá en el Parque de las Universidades, en el sur, la semana del Rock, y de verdad que me sentí súper bien. Y de ese momento en adelante, he sentido bastante avance, hemos tenido nuestras bajas y nuestras altas también. Y de verdad que también me ha servido para crecimiento personal, porque me ha servido para forjarme también una carrera como productor musical, como ingeniero de mezcla. Y todavía sigo aprendiendo mucho y la verdad que me siento muy bien. Una experiencia grande. Esto es otra familia, es un compromiso adquirido que me llena. Qué bueno, Nelson. Y ahora que tú mencionas la presentación que tuvieron en el 2017 en la Semana del Rock, cuéntenos al público, cuenten cómo les fue con esa experiencia. Bueno, la presentación en la Semana del Rock en el 2017 fue muy especial, pues fue el primer concierto como quinteto, ¿no? Nelson ingresó a las voces, nos dio bastante fuerza, era lo que necesitábamos, pues estábamos un tiempo sin vocalista, me tocó a mí hacerme cargo de las voces en algunos conciertos, pero era un poco saturado. Entonces llegó Nelson, dio lo mejor de él y pues teníamos apenas unas semanas de conocernos, ensayamos bien los temas y de ahí ya nos propusimos hacer nuevos temas. También fue especial porque fue nuestro último concierto con Hugo, nuestro bajista de ese entonces, y pues desde ahí comenzamos a trabajar y comenzamos a dar forma al nuevo sonido de la banda. Qué chévere escucharles, amigos. También sé Bueno, no, también sé, sí, también les escuché en la presentación que tuvieron en la semana del Rock 2021, que pronto saldrá al aire ya en un poquito tiempo. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en particular para ustedes? Porque fue hecha en época de pandemia, donde estábamos un poco restringidos de lo que es esto de los conciertos. Entonces, ¿cómo fue para ustedes este escenario de la Semana del Rock 2021? Bueno, tocar en la Semana del Rock 2021 fue una experiencia que igual las necesitábamos, pues estábamos un poco ya con ganas de salir a tocar en vivo. Agradecemos mucho la invitación que nos extendió la organización Al Sur del Cielo y nos encantó el lugar, pues dimos lo mejor de nosotros, promocionamos nuestros nuevos temas y tocamos uno o dos temas creo que tenemos ya compuestos hace años. En realidad fue enriquecedora por varios factores, ¿no? Por el lugar, por salir de nuevo a tocar en vivo después de mucho tiempo. El último show que dimos fue online, ¿no? Para la Concha Acústica. Y pues nos ayudó bastante para ya compenetrarnos más como banda. Uh-huh. Sí, chévere. ¿Pero qué les pareció el escenario? ¿Cómo se sintieron ustedes? Como tú bien dices, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿cómo fue tocar sin público? ¿Qué es lo que le alimenta al artista? Entiendo yo, pero ¿cómo fue para ustedes esa presentación? Bueno, personalmente, ¿no? Personalmente me gustó bastante. Como recuerdo un documental de Anvil, ¿no? Cierro los ojos y me imagino lleno de gente, tocar nuestra música, hacerlo con el corazón y sentir, ¿no? Sentir esa sensación de tocar en vivo es única. Para mí fue muy enriquecedora, como vuelvo y repito, y el público, claro que nos hace falta, pero ya nos va a ver, ¿no? Online, eso está seguro y nos toca acomodarnos a la nueva modalidad, así es lo que estamos viviendo y pues nos toca dar y seguir adelante. Obvio que sí, les toca recibir el cariño, la energía del público online. Para esperar para una próxima oportunidad cuando ya las cosas se hayan reactivado y vuelvan las cosas a la normalidad. ¿Qué les parece, chicos? Sí, escuchamos uno más de sus temas y esta vez vamos con Cosmovision de Tempestad. Respect to silence. Amigos, seguimos aquí en Frecuencia Eslabón con los chicos de Tempestad, conociendo un poquito más de sus experiencias, un poquito más de su música, conociéndoles a ellos, y no les hemos preguntado a los chicos, ahora vamos con Pedro, ¿por qué cuando tú entras a la agrupación, te llamó la atención, cómo te llamó la atención el nombre de la banda, y por qué lleva la banda este nombre? Bueno, interesante pregunta, porque todo fue como la unión de la coincidencia, ¿no? De no sé, se alinearon los astros allí, diría yo. Diría porque esa semana justamente yo hablo con Nelson. Yo conozco a Nelson, pero no por la música precisamente, sino bueno, por el tema de la misma nacionalidad. Tenemos amigos en común y coincidimos alguna vez, estábamos comiendo, celebrando algún motivo de una persona que conocíamos en común. Y yo le digo a Nelson que últimamente he sentido como la necesidad de estar en alguna banda, de volver un poco a la música. Si él tenía algún proyecto o conocía sobre algo, pues bueno, no sé, a lo mejor me animaba a participar. Y coincidentemente la banda estaba buscando un guitarrista líder y también un bajista simultáneamente. Sí, al inicio me ofrecieron el bajo, tocar el bajo en Tempestad. Recuerdo que fue eso, me dijeron. Yo dije, bueno, tengo tantas ganas de hacer música. Ojo, el instrumento que yo aprendí realmente a ejecutar bien fue la guitarra, pero bueno, uno con el tiempo se va volviendo un poquito multiinstrumentista y va aprendiendo diferentes instrumentos. Entonces yo dije, bueno, vamos a tocar el bajo, claro que sí, tengo full disposición a eso. Y claro, entonces ellos me dicen, bueno, pero necesito que me envíes temas y canciones, fragmentos que tengas, que hayas hecho tú. Entonces, claro, yo les envié algunas maquetas, canciones que he compuesto previamente, y los muchachos me dijeron, no, bueno, queremos que seas el guitarrista líder, ya no el bajista. Y claro, esto para mí fue muy, muy emotivo, en el sentido de que, bueno, yo siento que ellos vieron algo en mí que a lo mejor yo mismo no estoy viendo. Planificamos la audición, coordinamos el día, hice la audición, y creo que me pasó exactamente lo mismo que Nelson. Hubo mucho feeling, hubo muy buena energía el día del ensayo. Además, algo que siempre voy a recordar es que las pautas fueron muy claras. David, como fundador de la banda, igual que Daniel, me dijeron, mira, aquí trabajamos de esta forma, así, así, así, así, siempre bajo los lineamientos del respeto. Y yo creo que cualquier relación que comience con ese principio del respeto es una relación que puede ser duradera en líneas generales. Entonces, bueno, aquí estoy, muy feliz de disfrutar con Tempestad. Y bueno, la definición de Tempestad creo que te la puede dar mucho más clara David que yo, tal vez. Bueno, vamos a hablar del nombre, ¿no? Tempestad, yo ya tenía el nombre cuando estaba en el colegio. A mí me gustaba mucho bastante esta banda Tren Loco de Argentina, y una canción que se llama Tempestades. Uh-huh. Entonces me gustó bastante, me gustaba bastante el nombre. Yo ya no tenía, creo que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Estaba en cuarto curso, tercer curso, y yo ya sabía que mi banda se iba a llamar Tempestad. Entonces cuando yo ya pude ejecutar el instrumento, llamé a unos amigos, venimos acá a mi casa a ensayar. Yo dije, la banda se llama Tempestad, o sea, bienvenidos. Y desde allí no hemos parado. ¿Cuáles eran tus perspectivas de la banda? ¿Cómo ha sido esa evolución desde que empezaron hasta el día de hoy? Bueno, en realidad mi empuje ha sido nunca parar, ¿no? Seguir siempre para adelante. Hemos atravesado por muchas adversidades, ¿no? Ha habido músicos que nos han dejado a medias grabaciones, igual en para dar shows, etcétera. Pero siempre hemos seguido para adelante. La evolución musical ha sido muy grande, pues nosotros nos hemos movido de géneros, según el tiempo que ha pasado, ¿no? Iniciamos, nuestro primer demo es bastante heavy metal, nosotros tocábamos mucho heavy, de ahí fuimos tocando un poco más de thrash, más Creator, más Metallica, más Megadeth, nos movimos un poco más al death metal, hasta que encontramos nuestro sonido, ¿no? Con nuestro disco de Song of the New Horizon, encontramos ya nuestro sonido, que fue algo de thrash con groove metal, pero nunca hemos dejado la esencia, no hay solos heavy, o sea, es una banda de metal, se podría decir, porque tenemos bastantes influencias ahora con Pedro y Nelson, que son unas personas que, unos músicos más actuales, se podría decir, que escuchan uh-huh. géneros más actuales, hemos llegado a incorporar a nuestra música algo único. Y como tú bien dices, han estado, no sé si evolucionando, empezando desde el principio con el heavy, han pasado por el thrash, están ahorita en el thrash metal, pero ¿esa fue la idea fundamental de la banda? O sea, ¿llegar a esto o cuál era tu idea fundamental? ¿Cómo era? ¿Cómo pensabas? Bueno, a mí en particular me gustan bastantes géneros del metal. O sea, a mí me encanta el heavy, el power metal, el thrash, el death, me encanta bastante. Entonces, mi idea siempre ha sido tocar lo que me guste. Entonces, con Tempestad se me dio la oportunidad de poder hacer lo que yo quiero musicalmente, ¿no? O sea, sin decir, no, es una banda de black metal y tenemos que tocar solo black metal. O sea, no nuestras líricas, más que todo, nuestras líricas son bien trabajadas. Tenemos mensajes sociales, tenemos mensajes naturistas, ¿no? De conservación. Tenemos nuestro propio disco Cosmovision, que la mayoría de sus temas, y como el mismo tema lo planteamos, habla de la cosmovisión indígena. Entonces, hacemos lo que queremos, pero bien hecho, se podría decir, y sí fue la idea desde el principio. Tú como fundador de la banda, imagino que debes tener un montón de anécdotas, de experiencias en los escenarios, pero dime, ¿cómo fue tu primera presentación? ¿Cuál fueron tus sensaciones, las sensaciones que tuviste en la primera presentación? Claro, la primera presentación la organizamos nosotros mismos, la primera de Tempestad fue en la casa de un amigo. Y pues me acuerdo que tocamos un tema inédito y algunos covers, fue muy lindo, muy chévere, pero para la presentación oficial de Tempestad, que fue la segunda, fue en el Festival Atis, que después de un tiempo sí es un festival muy grande, pero nosotros tocamos en el primer festival, esto fue en un terreno, en San Pedro de Taboada. Recuerdo que nos tocó cerrar el concierto, había mucha gente y se armó un despelote lo que nosotros tocamos. Me acuerdo que hasta se quemó un parlante, pero de tanto relajo que hubo, nos tuvieron que pedir que ya no toquemos. Entonces fue una experiencia muy, muy chévere, nuestro primer concierto oficial. Qué chévere, amigos. ¿Qué les parece si escuchamos otro tema de los chicos de Tempestad? Y esta vez vamos con Another Soldier. We'll be right back. Estamos con los chicos de Tempestad aquí en Frecuencia Eslabón, conversando con Pedro, David y Nelson, que ahora sí le podemos ver. Ya llegó a la casita, así que también vamos a conversar un poquito de él. Y chicos, algo que me llamaba un poquito la atención era su trabajo de portada. Los gráficos son surrealistas, apocalípticos, diría yo. Hablemos un poquito de esto. Nelson. La verdad que sí, estamos bastante encantados también con el resultado. Esta vez trabajamos con un diseñador que realmente le puso corazón a la cosa, nos ayudó bastante, nos apoyó también, y quedamos súper contentos con el trabajo del, es un tocayo mío, por cierto, con el trabajo del diseñador. Sí, sí, es un trabajo súper bien logrado, es un trabajo que llama mucho la atención. Sí, nosotros lo que quisimos con esto fue precisamente expresar el nombre del disco, Cosmovisions, como algo así, tal cual, surrealista, que la imagen se vea que tú te sientas identificado con el título, que cuando veas la portada ya tú sepas de qué se trata todo esto. Sí, yo creo que sí nos transporta un poquito a lo que ustedes nos quieren decir. Y hablando de esto, ¿cuál es el mensaje que ustedes mandan al público que les escucha? Bueno, mira, la verdad que es ambiguo, pues. O sea, nosotros queremos que el público que nos escuche sienta las melodías, sienta la música, y que también internalice cada letra que nosotros tenemos en nuestras canciones, porque cada una expresa algo importante de la vida. Puede ser una historia, puede ser un sentimiento. Y lo que importa es que haya una reflexión detrás de cada una de estas canciones. Eso es lo que queremos. Bueno, sí, yo lo logran, pienso, porque cuando les escucho no puedo evitar por lo menos estar cabeceando, porque es una banda que realmente es un trabajo súper duro, es un trabajo que entra con fuerza y que yo creo que sí logran ustedes lo que se han concentrado en hacer en el público, que es justamente contagiarles de esta energía y de esta fuerza de Tempestad. Hablemos un poquito de redes sociales, chicos, cómo la gente les puede ubicar, cómo puede escuchar la música que ustedes hacen. David. Bueno, no. Bueno, nuestra música, todos nuestros discos, singles y EPs están en Spotify y en todas las plataformas de distribución musical a nivel mundial. Igual en YouTube nos pueden encontrar toda nuestra música. Tenemos un Facebook, ¿no? Como Tempestad S. Tenemos en nuestro Instagram, igual Tempestad S. Y también tenemos nuestra página, ¿no? Nuestra página en Wix, donde pueden ver nuestras fotos, nuestra biografía. Nos pueden escribir para adquirir igual nuestros discos oficiales, ¿no? Porque también tenemos nuestra música en formato original, sí, justo nuestro disco Cosmovisions llega esta semana y nos pueden pedir, ¿no? Nos pueden pedir sin ningún problema. El arte por dentro igual del disco es súper bueno, súper chévere. El disco viene con un bonus track muy especial y esperamos que sea del agrado de todos. Ahí lo tienen, amigos. Los pueden conseguir en todas las redes sociales de los chicos de Tempestad. Y hablando un poquito de esto de cultura y de la evolución de la música en nuestro país, ¿cómo ven ustedes la evolución del rock aquí en nuestro país? Pedro. Bueno, el mundo en líneas generales considero que está cambiando, ¿no? Ya no, por lo menos por hablar desde nuestra experiencia como Tempestad entre nosotros, ciertamente David te dijo, ¿no? Tempestad, mira, no podríamos definirnos como somos groove metal, somos thrash metal, no, porque la verdad no, o sea, quisiéramos llegar, realmente creo que es la aspiración que todos quisieran, a llegar a decir como cuando decían con Queen, ¿no? ¿Qué género es Queen? Y todo el mundo como que... no sabemos, pero Queen es Queen. Y yo creo que esa es realmente la autenticidad de cada banda, ¿no? Y forma justamente parte de la evolución y la integración de la, de enriquecer la música con diferentes ritmos. Por hacerte un pequeño spoiler, mira, muy pequeñito. La canción que estamos trabajando actualmente, el single que vamos a sacar, es una fusión entre djent, que es un género muy moderno, con metalcore, con thrash metal y con death metal melódico. O sea, nada más por decirte eso, es la integración de todos, de nosotros, cada uno colocando su granito de arena. Y creo que todos estamos muy contentos con el resultado que estamos obteniendo porque es algo muy auténtico en líneas generales, ¿ok? Entonces no quisiéramos encerrarnos en ese aspecto de, bueno, somos esto ya, ¿no? Ahora, por hablarte a nivel nacional, en Ecuador la gente está haciendo música muy bonita en líneas generales. La gente se está expandiendo muchísimo más, está colocando inclusive músicas de raíces, ¿ok? Por lo menos cuando yo llegué, Ecuador me enriquece muchísimo con la música nacional de acá, que me parece espectacular. O sea, creo que cada país tiene su esencia, cada lugar tiene algo siempre que aportarte, ¿no? Lo bonito está en tener la apertura para tú escucharlo con el corazón realmente y sentir cómo puedes llevar tú ahora eso a lo que tú estás haciendo a nivel musical. Entonces, es bonito sentir que la humanidad está evolucionando no solamente en ciencia, no solamente en tecnología, no solamente en medicina, sino también a nivel musical. Y creo que eso va a seguir ocurriendo mientras tengamos la disposición para ello. Claro que sí. David, ¿tú qué piensas? Bueno, en realidad ha explotado mucho, ¿no?, la música en nuestro país. O sea, hay bandas que te dejan realmente impactado, ¿no? Mi respeto, mi cariño para todas las bandas ecuatorianas. Yo tengo mis bandas también favoritas, ¿no? Se las puedo nombrar, Blatsum, Priorato, Thriller. O sea, son bandas que a mí me encantan. Y como puedes ver, es en diferentes géneros, ¿no? Priorato, más progressive metal, Thriller con su hard rock, Blatsum con su power metal. O sea, en realidad, también hay bandas nuevas, ¿no? Hay bandas nuevas de muchachitos, de chicos, que tienen sus 15 años, sus 16, 17, y en realidad me dejan impactado con su técnica, con su virtuosismo, y más que todo con sus ganas de crear, ¿no? Sus ganas de crear y abrirse paso en este mundo, que en realidad es muy difícil, es muy difícil hacerlo, pero lo importante es sentirse bien, lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Entonces, a mí sí veo por buen camino asegurado el metal todavía en nuestro territorio. Uh-huh. Nelson. Sí. Con respecto a la pregunta que decía yo de la evolución del rock. Bueno, en líneas generales, pues a nivel mundial, realmente que el rock y el metal ha marcado un cambio y una evolución increíble desde los inicios. Y se ha notado en todos los países de Latinoamérica la última década y Ecuador, pues obviamente no se podía quedar atrás. Sí, he notado desde que yo llegué aquí hasta hoy en día, he notado que hay evolución, hay crecimiento musical y no se trata de dejar atrás los inicios con lo que uno empezó, sino de ir tomando todo aquello, toda esa escuela y llevándolo a un siguiente nivel. Uh-huh. Y me parece que en eso estamos, ese es nuestro trabajo, es nuestra misión. Uh-huh. El otro día escuchaba yo una entrevista y escuchaba que un locutor le preguntaba a una persona, le decía que el rock ecuatoriano está como que desapareciendo con respecto a esto de la controversia que se armó de Metallica por haber fusionado su disco con otros tipos de géneros. Entonces decía yo, ¿qué es lo que hace falta para que la gente, no solamente de este entorno cultural rockero, sepa que existe la música, que se está trabajando con la música rock aquí en este país? Para ustedes, ¿qué más se debería hacer para que este sector cultural rockero sea escuchado a nivel nacional? Muy bien escuchado. Bueno, yo particularmente pienso que primero hay que abrirse. hay que abrir el la manera de percibir las cosas de la vida en general. Hay que abrir la mente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a empezar a aceptar que ya no solamente estamos etiquetados de un solo lado, que estamos sesgados a un solo tipo de música, a un solo estilo de vida, sino que podemos adaptarnos a diferentes personas, a diferentes culturas, diferentes estilos de vida. Todo eso, cuando entendamos que todos unidos somos igual, la misma familia, somos humanos, somos personas igual, ahí es cuando vamos a empezar a disfrutar de lo mejor de cada una de las cosas. Entonces, en este caso, o sea, para mí también fue bastante impresionante la manera en que Metallica, que viene siendo un ícono del metal desde siempre, y que de pronto venga a meter artistas de cualquier cantidad de géneros que ni siquiera se acercan a lo que puede ser Metallica, y que esa gente haga cover de Metallica, eso para mí ya es llegar a otro nivel, porque eso quiere decir que aunque esos géneros sean muy famosos, como por ejemplo hoy en día el reggaetón, que ahorita el reggaetón se escucha hasta en China, esos mismos artistas saben el valor que tiene Metallica. Eso de verdad que es un logro que yo creo que no sé qué otra banda puede lograr eso, la verdad. Yo sí de verdad que lo admiro bastante. Sí, buena tu modo de ver, buena esa perspectiva. Pedro. Mira, yo no creo que el rock muera. Si el rock muere es porque lo matan. Por ahí dicen, ¿no? Ciertamente es lo que comenté previamente y apoyo el argumento de Nelson totalmente, ¿no? Es primero una apertura a entender que la evolución, o sea, y yo creo que forma parte del mismo desconocimiento del ser humano, ¿no? El miedo a lo desconocido, decir como que ya va, pero porque ahora están metiendo tantos ritmos africanos en el rock, porque están metiendo tantas variantes y tantas cosas, y por eso es que el mismo rockero está diciendo, no, el rock se está muriendo porque están integrando elementos diferentes que hacen una fusión, y como mismo te lo he dicho en toda la entrevista, te lo voy a seguir diciendo, la música se tiene que enriquecer, porque estamos hablando ya de música, ni siquiera por tener una etiqueta de ser rockero, ser metalero, tú te puedes identificar como tú mejor lo percibas, pero la música siempre va a estar ahí, siempre va a seguir creciendo, ¿no? Entonces siempre hay que tener una apertura. Yo percibo exactamente igual que Nelson lo de Metallica. Quisiera yo algún día que cualquier artista a nivel mundial de cualquier otro género reconociera y respetara mi música por encima de cualquier otra cosa. Y no se trata de tener un conflicto ya con otros géneros, que si el reggaetón, que si el pop, lo que sea, ¿no? Yo creo que cada artista tiene algo que aportar, y como te lo dije al inicio de la entrevista, la música siempre va a ser un medio de manifestación para cualquier ser humano en el planeta, sea una persona que esté nada más golpeando un tambor, lo que sea, esa persona se está manifestando. Entonces, ¿por qué, si esa persona se está manifestando, tú con qué derecho crees que tienes para reprimirlo, para intervenir y decir, no, lo que estás haciendo no está bien? No, o sea, la música es solamente eso, es una manera de manifestación del ser humano en general. Entonces, sí, la música tiene que evolucionar, y estoy totalmente de acuerdo con Nelson. Chévere, Pedro. David. Bueno, en realidad, lo de Metallica, ¿no? Es una noticia tremenda. Igual los apoyo. Qué chévere que pueda hacer alguien algo tan grande como ellos lo han hecho y lo seguirán haciendo, ¿no? Sus ideas se venden por millones. Con respecto a el rock, en realidad, tú sabes que hay muchas personas que lo aman, el que hagan otro tipo de música no tiene nada que ver, como Cristian Castro, ¿no? Él es un fanático acérrimo de Tool, él es metalero, está en los shows, está en los conciertos, paga sus entradas y compra discos, lo que no hacen muchas personas, ¿no? Volviendo a la pregunta, y más o menos lo que entendí es qué es lo que le falta al rock nacional, ¿no? Para llegar a posicionarse y para que siga creciendo. En realidad falta apoyo, se podría decir, de todo. Falta apoyo de los fans, ¿no? De los fans que compren su entradita, que apoyen a su banda comprando un disco, que apoyen a su banda escuchando su música. Ahora ni siquiera hay que comprar un disco, hay que entrar a Spotify, escuchas las canciones y ese es tu apoyo. Falta apoyo también de las organizaciones, ¿no? De los shows, de los eventos, o sea, falta apoyo en dar el respeto y el realce y el mismo trato, ¿no? Que bandas internacionales, a bandas nacionales, y también falta en los músicos, ¿no? En las bandas, esforzarse más, trabajar más, no vivir del éxito que tuvieron hace muchos años, sino seguir en pie de lucha, seguir trabajando. Y el metal ecuatoriano va a surgir, o sea, imagínense, no tenemos aquí un poder grande, ¿no? Para que una banda nacional llene un coliseo, o sea, sería algo genial, sería algo ideal. Por ejemplo, acá viene una banda, se presenta gratuitamente y está repleto el parque. Pero esa misma banda que todo el mundo le escucha va a un show y, qué sé yo, pone una entrada $10 aquí y no va la gente. Te digo porque ha pasado eso y porque yo he ido. Y no va la gente, o sea, falta bastante apoyo, o sea, se podría decir de todos, ¿no? Claro que hay gente que lucha, por ejemplo, los medios de comunicación, que como ustedes, o sea, lucha porque el metal no desaparezca y porque crezca, pero también existen medios de comunicación que lo frenan y lo cierran, varias radios, ¿no?, que tienen sus estaciones en FM y en ese tipo de cosas, que yo por experiencia he ido con mis discos, he ido... No nos hacen caso, no nos, ¿por qué? Porque nuestra música no vende, prefieren poner lo mismo, prefieren poner cosas de afuera, o sea, falta bastante apoyo de todos para que esto salga a flote. Sí, una importante moraleja, pienso yo, que es para toda la gente que escucha, sobre todo para los medios de comunicación, de parte de una de las bandas, del apoyo total para difundir la música, el arte que ustedes hacen con la pasión que tienen, ¿no? Para toda la gente que les escucha. Bien, chicos, llegamos ya a la parte final de nuestro programa, nos queda ya un poquito de tiempo, pero quisiera yo escuchar la anécdota que tienen con la canción Tempestad. Ya, listo. Bueno, el video que van a ver a continuación de la canción Tempestad, que pertenece a nuestro disco 2014, The Son of the New Horizon, fue grabada en los estudios Corsario, ¿no?, en Lima, Perú. Esto a partir de nuestra pequeña gira que dimos en el vecino país, que fue en agosto del 2016. Pues fuimos invitados al Festival Metal Feria Perú 2, sí, que compartimos junto a una banda venezolana, Harry Heights, y a una banda mexicana llamada Ángeles y Demonios, que es muy buena. Todavía tenemos comunicación con ellos, nos chateamos, nos hablamos, porque después del concierto hicimos una fiesta súper chévere entre las bandas que estábamos ahí. También conocimos bandas de buen nivel del vecino país, en realidad muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron. De ahí hicieron un pequeño concierto que se llamó Confraternidad Metal, ¿no? De dónde sale este video, que fue en unos estudios Corsario, y fue para medios de prensa y para organizaciones y ese tipo de cosas. En realidad una bonita experiencia, y donde a mí me tocó hacerme cargo de las voces, pues en esos tiempos todavía Nelson no llegaba a nuestro país. Pero fue chévere, fue súper chévere, fue lindo hacer nuestra música en el vecino país y que la gente compre tus discos. Llevamos discos y nos compraron bastante, o sea, sí hay bastante apoyo allá, cuanto a mercadería de las bandas y ese tipo de cosas. Y pues chévere, nos encantaría volver a visitar Perú, pues es un chévere público que nos gustó bastante. Así, Perú hace un rock espectacular, hemos tenido invitados aquí desde Perú. Y el rock peruano es increíble realmente. Último mensaje, chicos, a la gente que les escucha, Nelson. Sí, bueno, el mensaje a todos los oyentes, les invito a que si no han escuchado nuestra música, pues nos escuchen, nos ubiquen en Spotify. Prontamente va a llegar el disco físico de nuestra última producción, Cosmovision. Va a estar a la venta a muy buen precio, se pueden comunicar con nosotros, luego les dejamos los contactos. De verdad les invito a que internalicen nuestras letras, nuestras canciones, y que si de verdad les gusta, pues nos dejen ahí siempre un like, compartan con sus amigos, nos pueden comentar a través de nuestra página de Facebook, también nos pueden ubicar por Instagram, @tempestad.es, y también a cada uno de nosotros, los integrantes por individual, siempre vamos a estar ahí, por si nos quieren comentar, si nos quieren saludar, lo que sea, siempre vamos a estar ahí a la orden. Pedro. Pues bueno, comentarles que Tempestad tiene un cronograma súper emocionante para lo que viene próximamente. no solamente estamos trabajando en un single, sino el single acompañado de un audiovisual, y ya seguido al audiovisual seguimos con otro tema. O sea, tenemos un cronograma ya definido hasta por lo menos finales del año, okay, en donde estamos trabajando en temas nuevos, como te comenté previamente, llenos de muchísima autenticidad y muchísima música de valor, o por lo menos así la atribuimos nosotros. Así que atentos a las redes sociales, atentos a todos los niveles de comunicación de Tempestad, para que no se pierdan nada de lo que vamos a estar haciendo por lo que queda del año. Pero tienen, amigos, la invitación de Tempestad para que escuchen su música. David, Nelson, Pedro, un gusto haberles tenido aquí en el programa. Éxitos en todas las los proyectos que tengan. Un abrazo fuerte a todos ustedes y sigan. Nosotros creemos en ustedes, creemos en el rock nacional y lo seguiremos apoyando. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Yeah. Y con ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana. Saben que con nosotros las citas son los sábados a la 1 de la tarde aquí en Frecuencia Eslabón. Nos quedamos con la música de Tempestad y esto es Tempestad. Yeah. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.